Estamos en comunicación con Javier Burelli del Movimiento Popular La Dignidad, a quien le agradecemos su tiempo y que nos haya atendido el teléfono. Javier, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo le va? Buenos días, ¿todo bien? Los escucho muy bajito, lo único. Ah, bueno, quédate tranqui que ahí ya estamos tomando cartas en el asunto. ¿Cuál es, al día de hoy, la situación entre cooperativistas y el municipio de La Plata? Tristemente, al día de hoy, estamos a punto de volver nuevamente a las calles. Después de muchos días de charlas y reuniones, no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de solución a la problemática que teníamos originalmente. Sí fuimos recibidos, pero bueno, o sea, recibidos no significó que se nos tenga en cuenta todas las inquietudes que teníamos. ¿Y cuál es, si podés hacernos el favor de repasar, ¿cuáles son los reclamos? ¿Cuál es el punto de conflicto? Mira, a ver, la cantidad de reclamos es muy amplia. Desde la precariedad del tipo de contratos, ¿no es cierto? Que son contratos por 3 meses con un sueldo demasiado bajo, ¿sí? De unos 13.000 pesos promedio, que sería una de las cosas más importantes. Nosotros, como lo dijimos muchas veces, no estamos en contra de la legalización. Estamos con reparos en el tipo de contrato precario de 3 meses, renovable, no automáticamente, sino renovable por firma de vuelta por 3 meses más. Eso te deja atado a cuestiones políticas y a cuestiones de funcionarios y no te da la estabilidad de lo que sería un pase a planta temporal, digamos, ¿no? Para ingresarle a lo que es la planta permanente. Eso es una de las cosas donde nosotros más hincapié hacemos. Te abro un pequeño paréntesis. Igual esto del plazo de planta permanente es algo que... me expresé mal. ¿Se había anunciado un pase a planta permanente a comienzos de este año? A planta temporaria y después a planta permanente. Ajá. Este sistema de contrato no significa una planta temporaria. Son contratos precarizados que creemos nosotros que son en la figura de estajistas. Un tipo de contrato que ya está prohibido por la Municipalidad de La Plata hace mucho tiempo. Sin embargo, se quiere volver a implementar nuevamente y creo que no es el mecanismo, no es el modo y es nocivo para los compañeros en cuanto a la durabilidad laboral, ¿no es cierto? No te da garantías de nada. Ese es el primer punto donde nosotros hacemos hincapié. El otro punto que hacemos hincapié, vos sabes que se está cerrando todo y vos con 13.000 pesos no podés vivir, desgraciadamente, porque no te alcanza para nada, más si alquilás y más si tienes hijos o si una familia numerosa. Y lo que se estaba planteando es, muchos compañeros que están integrados en otros programas del Estado, no programas gratuitos denominados planes sociales, sino programas a cambio de prestación laboral, entonces la sumatoria de esos compañeros con la actual cooperativa, con los beneficios del Estado Nacional trabajando, pintando escuelas, haciendo veredas, con las asignaciones por hijo, con la tarjeta alimentaria, están en unos 30.000 a 45.000 pesos. Si vos los legalizás de una manera muy precaria y con un sueldo malísimo, todos esos compañeros pierden todos esos beneficios que ni siquiera lo puedes salir a buscar hoy a la calle porque está todo cerrado, ¿sí? Claro. O sea que no vas a conseguir trabajo para tratar de ganar más, digamos, a nivel particular. Entonces, hay muchos reparos con respecto a todo lo de perjuicio que causa este sistema de contrato, donde no se contempla todavía los mayores de 50 y 60 años y donde las personas que no pasen una revisación médica o los antecedentes penales se quedarían sin trabajo. Mira, ayer Julio Garro estuvo en Crónica TV, ¿sí? Estuvo dando una nota. Nosotros venimos denunciando de que iba a perjudicar a más de 1.000 cooperativistas que se iban a quedar sin trabajo. El señor Oscar Negrelli dijo en todos los medios que el 93%, 97% había aceptado el pase a contrato, y ayer Julio Garro en Crónica TV dijo que el 25% rechazó este tipo de mecanismo, él lo fundamentó porque querían vivir de los planes. Entonces, acá hay un temita, tenía razón Negrelli y nosotros, porque el 25% de 5.000 significa 1.250 personas que si ustedes lo buscan en todas las notas, yo estoy diciendo que es entre 1.000 y 2.000 personas que fueron obligadas a renunciar y que se quedan sin trabajo porque pierden, desgraciadamente, dinero si se pasan un contrato de 13.000 pesos. ¿De cuántas personas más o menos estaríamos hablando en total? Según el intendente anoche en Crónica TV, el 25% rechazó el pase a contrato. O sea que de 5.000 te da 1.250 personas. Es más, pero digo, vamos a tomar la palabra del intendente claro, como válida. Es poco creíble, ¿no? Javier, ¿y qué es esto de que hay denuncias penales cruzadas? O sea, por un lado, Julio Garro les realiza una denuncia que tiene que ver con la situación de la Campe, y por otro lado, ¿ustedes también responden con una denuncia de tipo penal? Sí, a ver, el intendente nos ha hecho varias denuncias, sobre todo a mí, denuncias que no han tenido eco, digamos, la justicia, si bien obviamente las toma, porque las tiene que tomar, nosotros no hemos cometido ningún tipo de delito, la Campe no es un delito, no hemos roto patrimonio del Estado, no hemos roto ningún tipo de contenedor, sí nos hemos corrido, eso no es técnicamente un delito, no hemos incurrido en nada fuera del marco de la ley, al menos nosotros, entonces, si no, no hubieran sacado, no hubieran desalojado. Eso uh-huh. En primer punto, más allá de que él necesite y tenga la intención de demostrar que nosotros somos los malos en esta película, esas denuncias no han prosperado porque, te digo, obviamente no hemos cometido ningún delito técnico. En cuanto a la denuncia que le hicimos nosotros, tenemos la suerte de que esa denuncia sí prosperó y la fiscal Virginia Bravo pidió un informe al municipio detallado del cómo, por qué, cuándo y el sistema donde se van a implementar estos contratos nefastos que son muy perjudiciales. Esa es la diferencia, una denuncia prospera y el resto no, por algo será, ¿no es cierto? Muy bien. Y después hay otra denuncia que es previa, no sé si, imagino que sí, que debes estar al tanto, que tiene que ver con una acusación que se le hizo en 2018 a la gestión por presunta comisión de los delitos de acción pública, fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de funcionario público, que tiene también mucho que ver con lo que es la categoría de cooperativistas y cómo se administra. Sí. ¿Nos podés desarrollar un poco? 2.082 millones de pesos que están denunciados a unos funcionarios de la cartera municipal, donde supuestamente, obviamente nosotros no podemos corroborarlo, se han sustraído ese dinero, están denunciados desde Munson Marino, Petrones, un montón de funcionarios más, que no se lo digo yo, digo, están denunciados públicamente, que casualmente nosotros integramos, los compañeros cooperativistas integran esas cooperativas que tienen necesidad de desaparecerlas, por una cuestión de que no pueden justificar a dónde ha ido ese dinero. Y cuando Oscar Negrelli salió a hablar de nosotros, de que atrás de esto había un tema económico, yo le respondo de nuevo al señor Negrelli, nosotros no tenemos cooperativa, teníamos compañeros cooperativistas que prestaban servicios y nuestra única función era la prestación de servicios y lo que tenía que ver con las asistencias, después no teníamos nada que ver con el manejo de dinero y el manejo neto de liquidaciones. Estas cooperativas, estas 13 cooperativas, son las cooperativas que están denunciadas, que les tiene el fiscal Álvaro Garganta, donde se está investigando la malversación de fondos de muchos funcionarios, obviamente de Julio Barro, que creo que son 2.082 millones de pesos. ¿Cree que van a dar respuesta sobre esta situación ante la justicia? O sea, a título de opinión personal te lo pregunto, ya visto y considerando que ya pasaron algunos años también. Mira, en el Consejo Deliberante se intentó que el señor intendente explique a dónde fue a parar la plata de las cooperativas y como son mayoría, esa votación la vienen perdiendo, ¿sí? La oposición. Entonces no da explicaciones. Creo que a la justicia todavía, el pedido de Virginia Bravo no le dio explicaciones y creo que a la causa del doctor Garganta tampoco le dio explicaciones. Tienen una ceguera total y se creen tan impunes que no están dando explicaciones, pero también ellos saben que si no solucionan el problema de las cooperativas y si legalmente no ganan estas elecciones van a ser investigados y están muy comprometidos muchos funcionarios de esta cartera. Por eso debe ser el empuje que tiene Oscar Negrelli por desprestigiarnos a nosotros, que los compañeros son trabajadores que fueron esenciales, que están sin trabajo desde el día 25, que desaparezcan y que la gente no proteste. Nosotros salimos a decir la verdad y tenemos el fundamento para demostrar que se existió, que se trabajó, que fueron cooperativistas reales. Él negaba reconocerme a mí como coordinador de esas tareas. Y nada, nosotros tenemos los últimos 4 años de partes mensuales firmados por dirección de cooperativas donde se certifica que nosotros teníamos el vínculo con el municipio en cuanto a la prestación, no en cuanto a liquidaciones y ciertas cuestiones que tienen que ver netamente con las cooperativas, porque nunca fuimos parte de ninguna cooperativa, no somos integrantes ni activos de ninguna de las cooperativas que están denunciadas en todas las causas y que el intendente con sus funcionarios intenta desaparecer. Clarísimo, Javier. Bueno, te agradecemos tu tiempo, un gusto charlar con vos. Seguiremos atentos y atentas a cómo sigue esta situación, así que en cualquier momento te volvemos a molestar. Dale, nosotros volvemos a la calle, que creo que en el día de mañana, desgraciadamente, para luchar por los derechos de los compañeros trabajadores, así que seguramente nos vamos a ver cómo se torna esta situación y si le encontramos una solución definitiva que no perjudique tanto a la gente y que le dé estabilidad laboral. Dale, te expreso nuestra solidaridad para con el reclamo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. A quien escuchabas, Javier Burelli, del Movimiento Popular La Dignidad, ahí junto a los cooperativistas que están dando la pulseada con esta situación ante la Municipalidad de La Plata con la gestión de Julio Garro. Cuenta la leyenda que a veces nos critican, nos dicen, mira lo que dijeron y bla, bueno. Todo era tierra, nada más que tierra. El mundo es posible. Foto con etiqueta y hashtag de Radio Futura, próximamente. Sí, sas, sas. Sí, sas, sas.